En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Río Negro reclamó a Nación por la remediación en San Antonio Oeste. El reclamo de la provincia vino luego del anuncio de que la empresa Taim, Sociedad Anónima, se retirara de la zona sin haber concluido los trabajos de remediación ambiental de las áreas impactadas por la actividad de la exfundición geotécnica Sociedad Anónima en San Antonio Oeste. El gobierno de Río Negro demandó al gobierno nacional para que se reanuden los trabajos tan pronto como sea posible. Mientras tanto, la provincia requirió la adopción de medidas de seguridad que garanticen la salud pública de los habitantes de la localidad, hasta tanto se realicen los estudios necesarios y se reanuden las tareas de remediación asumidas. Movilización por el cierre de bachilleratos para adultos. Docentes, alumnos y autoridades escolares del Colegio y las Malvinas de Patagones se manifestaron con pancartas en contra del cierre de bachilleratos para adultos luego de la polémica decisión tomada por la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Pasadas las 19 horas de ayer, representantes de la comunidad educativa hicieron una asamblea frente a la escuela en la que expresaron su total desacuerdo con la medida tomada por el Ejecutivo liderado por María Eugenia Vidal. En Allen, luego de 3 días de huelga, ATE decidió acatar la conciliación obligatoria. Tras un acuerdo de asamblea, la Asociación de Trabajadores del Estado decidió acatar la conciliación obligatoria como gesto de buena voluntad para llegar a un acuerdo salarial. De esta manera, el sindicato asistirá al encuentro propuesto para el 19 de marzo, pero adelanta que no va a aceptar el 15% propuesto por la intendenta Sabina Costa. Los municipales de ATE en Allen reclaman un 23% de aumento para el primer semestre y una instancia a mediados de año para evaluar la situación de los salarios. Charla sobre derechos humanos en la Universidad Nacional de Río Negro. Esta tarde, la diputada en el Parlamento del Mercosur, Cecilia Merchán, brindará la conferencia y conversatorio Las perspectivas de género y de derechos humanos en la educación, la comunicación, la política y en la vida misma. La exposición organizada por la Comisión de Igualdad de Género de la Universidad Nacional de Río Negro se extenderá de las 16 a las 20 horas en el edificio central de la universidad aquí en Viedma. Esta actividad se enmarca también dentro de las propuestas de la universidad en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Se viene la Semana por la Memoria y la Comisión dio a conocer su programación. Las actividades darán inicio el martes 20 de marzo con un encuentro de poesía con poetas locales en el Museo Tecnológico del Agua y del Suelo. El miércoles 21 se expondrá la muestra Memoria Gráfica de Abuelas con charla del autor Marcelo Castillo. El jueves 22 hará una charla en el Cursa sobre militancia en los 70 y una muraleada. El viernes 23 a las 17 desde la calle Julio Meilán en Patagones comienza la marcha con varias paradas para rendir homenaje a militantes desaparecidos y de la resistencia hasta la Plaza 7 de Marzo, donde habrá una intervención teatral y musical. Luego, a las 20, comienza la vigilia en la casona con la participación de artistas locales. El sábado 24 de marzo a las 17 en Plaza San Martín tendrá lugar el acto central para recordar a los militantes perseguidos, secuestrados, asesinados y desaparecidos por la dictadura militar. Finalmente, el domingo 25 de marzo, a las 9 de la noche, el grupo de teatro Ícaro Sur presentará la obra de teatro Corriendo en la Sangre en el Museo del Agua y el Suelo. Las noticias nacionales. Mm-hmm. La CTA Autónoma se reunió con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. El secretario general de la central, Pablo Micheli, planteó la urgente necesidad de reincorporar a los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, y del Hospital Posadas, que fueron despedidos en febrero. El ministro Triaca se comprometió a garantizar la reunión con el área de modernización para poder armar una mesa donde se pueda rever cada caso propuesto y la situación de los despedidos en general. Por otra parte, Micheli reiteró el pedido de otorgamiento de la personería gremial para la CTA Autónoma. La inflación de febrero fue del 2,4%. Así lo informó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. Con el dato de febrero, la inflación llegó al 25,2% en 12 meses. Las regiones del país que registraron mayor alza en sus precios en el segundo mes del año fueron el Gran Buenos Aires y Cuyo, con un 2,6%, seguido por La Pampeana, con un 2,3%, y la zona noreste, con un 2,1%. Masiva marcha de docentes en Santa Fe. La Asociación de Magisterio de Santa Fe, AMSAFE, se movilizó la tarde de ayer hasta la Casa de Gobierno en la capital provincial para exigir al gobernador Miguel Lifchitz que haya paritaria sin techo en esa provincia. También marcharon bajo las consignas condiciones dignas y basta de ajuste. Hubo unas 20.000 personas con bandera de los cuatro gremios que representan a los docentes de esa provincia. También se sumaron representantes de la CGT, la CTA y organizaciones de base, en lo que fue el punto culminante del paro de 48 horas que los docentes llevaron adelante en la provincia. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.